Dormir al sol es como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. La calle pregunta y nosotros respondemos. O no. O no, según quepa o no quepa alguna respuesta. Pero en general vamos a ver si podemos tener alguna. Ahí está Pablo Carro, el productor, quien sale a la calle con su grabador y toma de las solapas a las gentes que andan caminando por allí y los obliga a realizar alguna pregunta para que todos los que comparten esta tarde pues podamos enterarnos de las inquietudes de la gente. Incluso si hay alguien que tenga alguna respuesta más interesante o una respuesta en definitiva, puede venir aquí al 243-5045 y tirarlo al aire directamente a las preguntas que cotidianamente se hacen los transeúntes que se topan con Carro. Se topan irremediablemente. A ver cómo venía esa pregunta. ¿Existe el dolor o no existe el dolor? ¿Qué es? ¿O es solamente una mentira? ¿Es que el cariño se nos mezcla con la tristeza o es dolor? Contéstenme. Bien, evidentemente... Tiene razón Héctor Limón García, ¿eh? Entrevistó a Guillermo Patricio Kelly, Pablo Carro, ¿eh? Contésteme. Nos increpa más que nos pregunta. El tipo se refiere sin dudamente a un dolor más metafísico. Efectivamente. Físico, ¿eh? Sí, a un dolor espiritual. Concretamente espiritual. Lo abandonó la mina el chabón. No sabemos. No es fácil. Puede haber abandonado el chabón. ¿A la mina? A él. No, pero sí. Ah, el chabón. Se trata de un abandono amoroso. Puede haber abandonado el padre. Pues se pueden haber abandonado el barco y él ser el capitán. Exactamente. Sí. Pueden haberlo abandonado todos sus amigos. Ah. Dormir al sol es tu foto sobre la mesita, credencial de mi dolor. Y aquella hortensia ya marchita que fue el cantar de nuestro amor.